¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sí, Señor. El mudo pudo hablar, el cojo sano. La mujer del flujo de sangre sanidad recibió cuando el borde del manto del maestro tocó. Todo eso hizo el Señor. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener. Santo, santo, santo, y por los siglos, amén. Hola, hola. Pedro sobre el mar caminó. El ciego, la vista, el restauró. Sí, Señor. Rompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión, y a la humanidad le dio salvación. Todo eso hizo el Señor y más. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no, no me puedo. Santo, santo, santo, por los siglos, amén. Ante su presencia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, Rey de Reyes, el gran yo soy. A Él sea la gloria, toda honra y honor. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, oh, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla y comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener. Santo, santo, santo, por los siglos. Santo, santo, santo, y por los siglos. Santo, santo, santo, y por los siglos.